Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología, y hoy quiero hablaros del código genético. Y para hablaros del código genético, voy a hacer un paralelismo. Voy a usar libros, ¿de acuerdo? Esto es un libro. Esto es otro libro. Sound Music, Drácula. Son libros. ¿De acuerdo? La lengua castellana tiene un código, ¿vale? Que es el conjunto de normas que engloban a la asociación de una palabra con un concepto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando yo leo la palabra biblioteca, yo sé que esa combinación de letras, B-I-B-L-I-O-T-E-C-A, espero haberlo deletreado bien, biblioteca, son un conjunto, o sea, equivale a un lugar en el que se agrupan una gran cantidad de libros. ¿De acuerdo? Y eso es por el código, es el significado que tiene ese conjunto de letras colocado de esa forma específica y concreta en esta lengua. Yo puedo usar un código distinto, ¿de acuerdo? Podría coger este libro y escribirlo en código Morse. El código Morse también es un código. Los dos libros tienen el mismo código, en este caso la lengua castellana. Son dos libros diferentes, son claramente diferentes. Desde la primera palabra se nota que son libros distintos. La temática es distinta, los personajes que aparecen son diferentes, lo que sucede en el libro es distinto, su longitud es distinta, el estilo es distinto, se han escrito en momentos distintos, son libros completamente diferentes. Pero los dos están escritos en el mismo código. ¿Vale? No son códigos diferentes. Ahora vamos a cambiar las palabras código Morse o las palabras código en lengua castellana por código genético y libro por genoma. Una sardina y una rata tienen el mismo código genético, pero no tienen el mismo genoma. ¿Vale? Esto es una sardina y esto es una rata. Los dos tienen el mismo código. Están escritos con el mismo código. Yo los leo con el mismo nivel de conocimiento de la lengua castellana. No necesito conocer otro idioma. No es lo mismo que si comparo con este libro. Estos dos son el mismo libro, escritos con distinto código. ¿De acuerdo? Y se nota además al abrir, por cualquier página, que este está escrito en un código y este está escrito en un código distinto. Comparten las letras, pero son códigos diferentes. Mismo libro con distintos códigos. Distintos libros con el mismo código. La paloma o la rata y la sardina tienen el mismo código genético, igual que estos dos libros están escritos en el mismo código lingüístico. Sin embargo, la rata y la sardina tienen un mensaje diferente. Su genoma es distinto, igual que el texto escrito en estos dos libros es diferente. Todos los organismos con núcleo, los eucariotas, tenemos el mismo código genético, todos, sin excepción, y es este de aquí, este. En todos los libros, en todos los libros que encuentras dentro de los organismos eucariotas, el código en el que están escritos es el mismo. Igual que en mi librería, todos los libros están escritos en el mismo código. Hay algunas excepciones, no en los eucariotas, sino en algunos procariotas, en los cuales pues el código cambia ligeramente, ¿de acuerdo? No tan drásticamente como coger un libro en otro idioma, ¿vale? Serían cambios sutiles. Pero todos los eucariotas tienen el mismo código genético. Cuando nosotros cogemos el ADN que encontramos en una muestra de una escena de un crimen, y lo comparamos con el ADN de una víctima o de un sospechoso, o cuando cogemos dos muestras de ADN de dos personas distintas y queremos comprobar si son parientes o no, o cuando cogemos una muestra un trozo, un fragmento de ADN de un organismo y si lo introducimos mediante ingeniería genética a otro organismo distinto, no estamos cogiendo el código genético. No estamos usando el código genético de no sé qué planta para metérsela a otra, ni estamos analizando el código genético de esas dos personas para ver si son parientes, ni de esa muestra y ese sospechoso para ver si el sospechoso estaba en la escena del crimen. No estamos comparando el código genético, porque el código genético es el que es, y es este. Lo que estamos comparando es el genoma, o bien trozos del genoma, o bien marcadores genéticos específicos. Por decirlo de algún modo, yo tengo una fotocopia, que es lo que me he encontrado en la escena del crimen. Tengo una fotocopia que pone, pero Susan sabía que él la estaba buscando y Reed Cully ya no tenía ninguna posibilidad de dar con ella. Y abajo del todo sigue un texto largo y abajo del todo aparece un número que es 199. Yo tengo esa fotocopia. Entonces, tengo en este punto un marcador que es 199, que es la página del libro. Y tengo varias frases. Por ejemplo, hay otra que pone, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Dijo. Son frases que tengo en el texto. Entonces, lo que puedo hacer ahora es analizar el genoma, o sea, buscar con ese marcador que tengo, 199, en los distintos libros, en los distintos sospechosos. Y si yo busco en este sospechoso, en la página 199, 199, y empiezo a leer, dice, descansar donde pueda unirse con otros congéneres y crecer. No hay nada de Reed Cully ni de Susan. No, no aparece nada de eso en esta página. Vale, pues este sospechoso no es. Pero si yo voy a la página 199 de este sospechoso y leo la primera frase, no sabía que él la estaba buscando y Reed Cully ya no tenía alguna posibilidad de dar con ella. Y aquí, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Dijo. He encontrado al sospechoso. ¿De acuerdo? Este es mi sospechoso. Este es. Y no he analizado el código, porque el código es el mismo. Lo que he analizado es el contenido del mensaje. Lo que he analizado es un trozo del genoma, o un trozo específico de un gen concreto, o un marcador. Estoy analizando el contenido, el mensaje. No estoy analizando el código. El código ya lo sé. El código es este que tengo aquí. Entonces, para acabar, simplemente es eso. Quiero remarcar el error que se comete muchas veces cuando hablamos del código genético y de hacer análisis genéticos y de tal, y siempre está en boca las palabras código genético. No, eso no es el código genético. Lo que están analizando es el genoma o fragmentos del genoma o marcadores genéticos específicos. El código genético es otra cosa. Entonces, nada más. Espero que mi edición de Drácula os guste. Como siempre, dar las gracias al señor de Incógnito por su colaboración y también pues a Clara Díez Valls, a Raquel García Delgado, a Kael Dras y a Drey. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.